Bienvenidos a Mamut. Buenas tardes a todos, tardes, noches, bienvenidos al programa de hoy de Mamut. Yo soy León y aquí con el buen Alex pues vamos a estar poniéndoles rolas durante las próximas dos horas. Y Pues bienvenidos, a ver qué tal está la selección de hoy. Exacto, muy buenas noches a todos. O tardes, noches, como dice Leo, que ahora ya no se sabe, todavía es de día, todavía hay sol. Entonces, pues digamos que es de tarde, temprana. comuníquense, por favor. Tenemos varias vías, varias formas para que lo hagan. Está el Twitter, que es twitter.com/mamutrocks. Y facebook.com/mamutrocks. Ahí los podemos atender sus peticiones o lo que quieran escribirnos. Preferencia peticiones, quejas o sí, lo que sea, lo que quieran. También está el chat dentro de pixelradio.com.mx. Ahí hay una pestañita que dice chat y ahí también los leemos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos con una rolita. Se llamó Looking at the Mountain. La banda se llamó, ¿quién fue? Josia. Andale. Sí, ¿no? Exacto. Del disco No Time, que es del 2007, ¿no? Exacto, sí. Ahí está. Está bueno ese disco. Josia. Está muy bueno, está muy efectivo ese. Pues vamos con Rola, Leo, en lo que se comunican y nos piden rolas o algo. Vamos con el Dead the Night y esto que se llama This How We Roll, que viene en su disco Appetite for Boost, editado el año pasado. Exacto, tú está china, a ver, tú manle. We'll be right back. Pixel Radio. Que escuchamos fue de Rollerball y la rola se llama 24 Hours y viene en el disco Let Your Hair Hang Out, que también es del año pasado. Muy bueno ese disco. De hecho, esta banda a mí me gusta un montón. Su disco anterior, el Submarine, que es del 2009, también está muy muy efectivo. Vale la pena. Sí, tienen ahí. Rollerball. Ahí también tienen una discografía pues ya más o menos amplia. Exacto, y muy efectiva. ¿Y ya hay gente que está comunicando, Leo? Sí, pues por acá en el Facebook ya está por ahí el Chris Cobain, el Fernaco Barrazo, que nunca falta. Y Patush Kamota, que dice que ya está ahí sintonizándonos. Bien, entonces pues bienvenidos a todos ellos. Un saludote, chido que anden por acá y pues a ver qué se les antoja, qué se les va a antojar escuchar hoy. Pues sí. Oye, que es el primer día de regreso a vacaciones, ¿no? Para los chavillos. Ah, no ya, sé. Ya volvieron, creo que sí. Sí, ya volvió el tráfico y todo eso, cara. Bien padre. Sí, eso que eso todos que extrañaban. Que todos extrañamos, el tráfico de todo el día. Y más la hora de salida de la escuela, las cosas chidas. Bueno, sí, ni modo. Sí, sí, pero para eso tenemos el rock and roll, para aguantar todo eso. ¿Qué sigue, Leo? Pues ahora verás. Ahora, pues ahora vamos con una de Band in Heaven. Dale, ¿tú estabas dormido qué, Leo? Un poco. La rola es Sludgy Dreams y viene en el disco Hoosack, que también es de este año, acaba de salir. Bueno, no tan acaba de salir, salió en enero. Y pues está chido, ahí chécalo. Ponte una para que despiertes, Leo. Algo efectivo. Vamos pues con The Band in Heaven. Y lo escuchan en el Mamut por Pixel Radio. We'll be right back. Una radio desgenerada. Eso que escuchamos estuvo a cargo del Atomic Number número 76. Atomic Number. Aguas con los lobos. Por eso es el lobo. Y eso se llamó Gas Hangover. Que muy bueno estos del Atomic número 76. Están efectivos. Y antes, pues, The Man in Heaven. Bueno, saliendo un poquito ahí de lo que estamos acostumbrados aquí en el Mamut. Pero muy buena esa rola también. Muy efectiva. Y porfa, comuníquense. Ya saben, nuestras vías: Twitter y Facebook, diagonal Mamut Rocks. Y dentro de pixelradio.com.mx está el chat. Así que pues, díganos qué se les antoja escuchar. ¿Qué van a querer? ¿Qué van a pedir hoy? Okay. Hoy no. No van a estar de pediches como acostumbran. Exacto. A ver qué. Mientras vamos con más rola, vamos con esta banda que se llama The Sun, The Moon, The Stars. Y la canción se llama Gutter Pig. Gutter Pig, y viene en el disco We Are The Swine, que salió también este año. No es cierto, salió en el 2008. Pero pues está chido, son cuatro rolitas. Y a ver qué les parece, es lo único que han sacado. Pero está bueno. Love is revolution. Sometimes Estuvo a cargo de Wichten, sí, así es. Exacto. La rola fue If Hell Awaits y viene en el Consulting the Moms, que es su primer disco y salió este año apenas. Está bueno, está chido el Wichten. Sí, le rockean duro. Sí, sí, le late la pesadez. Sí. Por acá nos piden algo del Mastodon. Ya me parece muy bueno. Ahí hasta los besos nos mandan. Ah, sí. Fíjate, creo que es la primera vez que nada es. Bueno, ojalá no sea la única, ni la última. Ni la última. Claro que sí, ahorita ponemos al Mastodon. Me parece una muy buena opción. Tiene mucho que no suena el Mastodon por aquí, va. Sí, ya tiene un rato. Y pues sí, ahorita en un rato, ¿por qué no? Y hasta mientras, vamos con más rola, vamos ahora con. Con el Lowtown y esta que se llama Yell at Me Kid. Órale. Y está muy buena esta. says, leave that man. Are you really the one to help me say what a day I'll say? I don't need it, not now, I'm meant to sail. Una radio desgenerada. Esa muy buena canción que acaba de pasar se llamó Electric Street Grid y estuvo a cargo de los Infernal Overdrive, que ya habían sonado por aquí por el Mamut, pero pues otra vez están muy muy buenos, tienen unos ritmos muy muy efectivos. Sí, está buena esa rola, estuvo chida la neta. Exacto, de hecho el disco tiene, lo editaron este año, se llama Last Race of a Dying Sun, que ya lo habíamos, de hecho lo estrenamos aquí en el programa, pero pues ahí está otra vez. Pues órale. Pues sí, discos como este pues pueden sonar las veces que sea necesario. Exacto. Y bueno, por acá por el Facebook ya está el Profestoner reportándose. Y Fist Out desde Irlanda ya también están ahí. Exacto, y recuerden escuchar el Fist Out desde Irlanda, que es por... ¿qué? ¿Cómo se llama la estación? Rascal Radio. Exacto, Rascal Radio. .net. .net. Sí, ahí. Exacto, lo pueden escuchar en horario de México los días martes, ¿no? Martes. A las 12 martes de, a las 12 del día. Del día. Y vale mucho la pena. Yo lo escuché la semana pasada. Unas rolas pusieron, muy, muy, muy buenas. Sí, sí, sí. Tiene, no tiene falla. Buen gusto por allá en Exacto, Irlanda. Exacto, no fallan esos de Fist Out. Saludos hasta Irlanda. ¿Qué más? Ah, sí, el Fernaco también ya nos pide una rola. Algo de Conan. Sale. Pues sí, también, ¿por qué no? Nos pide Golden Axe. Y pues sí, el Conan rifa. Toca chido. Y está. Pues ahorita las programamos. Mientras vamos con más, vamos con algo de... los Melvins. De los Melvins, de su último disco. Bueno, el último que han sacado se llama National Hamster y el disco se llama The Bulls and the Bees y salió este año. Y pues a ver qué les parece. Escucha de mamón. We'll be right back. Eso que escuchamos estuvo a cargo de Wolfshit. Yo digo, no sé, como quieras. Y se llamó The Garden, viene en su disco, en su EP homónimo. Así es, que es, pues es su Wolfshit, su debut, está bueno, son cuatro rolitas, pero están con todo, la neta. ¿Sí? Exacto, además está gratis en su Bandcamp, por si gustan algo de Doom, ¿no? Algo denso, como atole de, exacto, de chocolate. Sí, pues champurrado. Sí, pues gratis, pues que mejor, ¿no? Exacto. O sea, chequenlos, Wolf's Head o Wolf, no sé, o algo así. Ahí los de Fiesta que nos digan cómo se dice. Y ya dicen que sí, si andan acá, pues escuchando. Sí. Pues sí. Pues sí, aparte estos son del Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que sí los han de conocer. Exacto, y dice acá el profesor que ya hacía falta una buena dosis de buen rock. Pues sí, ya hacía falta, pero hace 8 días sí hubo. Ahí el que falló fue el profesor. Fue otro. Sí, hace 8 días sí hubo. Y de hecho ya está en el blog, ¿no, Leo? Sí, ya. Y este programa lo puse lo más rápido que pude. Ahí está, entonces está. Cuando gusten pasar a mamutrock.wordpress.com. Exacto. Ahí pueden checar el programa anterior. Mientras vamos con más rola, nos piden algo del Mastodon. Exacto, nos piden Mother Puncher, que viene en el Remission, que creo que es su segundo disco. Sí, es su segundo disco y es del 2002. Y pues ahí checa. Bueno, yo creo que ya lo conocen. Exacto, este es para pasar la comida, para digerir los sagrados alimentos, dice acá Patushka. Pues órale. Pues órale. We'll be right back. Sion Radio, una radio desgenerada. Eso fue también algo que nos habían pedido. Fue Conan y la canción se llamó Golden Axe. También muy buena. Suavecita. Sí, un poco de psicodelia y así. Exacto. Pacheques. No sé qué han de andar acá. Se me hace que se droga. Sí, a mí también. vamos con más rola, Leo. ¿Qué hay? Por ahí hay gente. Sí, el. Ahora verás. El Mark Yonki y el Javier Polanco, que ya se reporta por acá. Perfecto, pues saludos a ellos. Y pues bienvenidos. Todavía queda un rato, si es que acaban de llegar. Todavía nos queda un ratote. Mientras vamos con el Iron Giant. Y esto que se llama Black Heights The Scene. Y así eso viene. Es, tienen el Creator of Scars. Que es del 2008. Exacto, muy buenos estos de la sí, están chidos. There's no love in the USA. Pixel Radio. Buena rola, ¿no, Leo? Sí, estuvo buena esa. Esa sí no te la manejaba, para que veas. ¿No? No. Es del King Obo, sin albur. Es del King Obo, esa se llamó Rolling In From The Sea. Que bueno. Ahí se notó la calidad de la banda. Muy buena. Tiene unas rolas muy buenísimas. Son, pues, para variar. Suecos. Y... Sí. Muy bueno. Tenía que ser. Ya tienen rato, no son recientes. No son tan nuevos. O sea que ahí te encargo. Las ocupaciones. Sí, va. Vamos con más rola, Leo. Sólale. ¿O qué? ¿Hay recaditos por ahí? No, todo bien, todo tranquilo. Ya que pidieron sus rolas, ya. Ya se calmaron. Ajá. Está bien. Comuníquense, por favor. Twitter y Facebook, / Mammoth Rocks, y dentro de Pixel Radio está el chat. Mientras, vamos con rolita y regresamos a otra ronda de complacencias, ¿o qué? Pues órale, sí, me late. Va. Mientras, vamos con Miri Rurka, y la rola se llama I Hate You Rock and Roll, y viene en el disco del mismo nombre, que es del 2010. Eso no, suena fuerte. Está buena. Vale. Take your guitar. Fusión Radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar es lo más reciente de la banda de la muerte. Desde Argentina nos llegan con esta canción que se llamó El Miedo. Exacto. Que viene, pues sí, en su nuevo disco, Pulso de una Mente Maldita. Y es un buen nombre. Es un buen nombre, es tentador. Sí. Y salió el mes pasado, no. Sí, el mes pasado, el 29 de marzo de este año. Y pues ahí chequenlo. También si visitan su página, bandadelamuerte.com, pues pueden checar el video que ahí grabaron tocando del nuevo disco completo, de principio a fin. Toda la onda además tienen esos chavos. Está chido el video, así, la neta, sí, está muy chido. Pues ahí estuvo. Vamos con más rolas, Leo, vamos con... para que nos dé chance de más. Órale, de una vez. Unas que nos pidieron. Esto es el Fire Faithful. Y la canción se llama Wanton La Vie. Wanton La Vie. Que viene en el Please Accept This Invocation. Que salió el año pasado. Complaciendo. Sí, complaciendo así a los. A los peniche. No, no es cierto. Sí, qué bueno que ojalá sigan sí, ese sí. Peniche siempre. Pixel Radio. Eso que escuchamos fue algo de Sleep. ¿Y cómo se llama la rola? ¿Tú la tienes por ahí a la mano? Nabuchan Desert Dream. Y viene en el volumen 1, el primer disco de Sleep. Y pues esa nos pidieron acá los... Pues los... no esa específicamente. Bueno, no, pero... Querían algo de Sleep. Algo de Sleep. Pues ahí está para que no digan que no los queremos allá, los de Irlanda. Exacto. Sí, ¿no? Los... Sí. Los de Fizzout pidieron algo de Sleep. Pues ahí está. Es banda clásica del Stoner y... Creo que no había sonado, ¿eh? Aquí en el mamón. Pues creo que no. Según yo, no. Pero bueno, o sea... Ya sonó. Ya sonó. Ahí está. ¿Qué? Ahí ya lo por ahí. Pues por acá el Javier Polanco nos manda un saludo. Y que estaba chida la rola que estaba hace un rato. Bueno, no la de Sleep, la anterior, la de Fire Faithful. Y sí, están chidas. Las que pide Profestoner por lo regular, están chidas. Sí, muy buena esa petición del Profestoner. Nunca falla, Profestoner. No, siempre tiene un muy buen gusto para pedir sus roles. Bien, entonces, oye, ¿y si es profesor? ¿Quién sabe? ¿Era profesor o nada más? Nada más le hace a él. Nada más le hace a él. Yo soy que es que profesor. Sí, pues deberían invitarnos allá. A sus clases. ¿No? No sé. Es chido hablar ahí con los alumnos y eso. Debe tener ahí. Alumnos que el rock, ¿no? Sí, si yo fuera profesor, sí. Alentaría a mis alumnos. Yo también, rock. Definitivamente. Les dejaría de tarea. Escuchen rock y sacan. Escuchen el mamut y les pongo un décimo extra, ¿no? Así es, sí. Escuchen el garage y les quito dos. Escuchen reggaetón y no van a salir. Exacto. No van a salir de la escuela nunca. Vamos con rola, León. Vamos con el King Snake. La rola es The Great Complainer y viene en el Book of Promises, que es del 2010. Ya está. My heart and no you got. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso que escuchamos fueron los 1000 Mods con la rola Seven Flies, que viene en su disco Superband Vacation del año pasado, y pues que están muy buenos esos 1000 Mods. Sí, es una muy buena banda, vale mucho la pena. Desde Grecia llega esta banda muy, muy efectiva. Y pues vamos con rola, Leo, para que nos dé chance de otro bloque, ¿o qué? Pues ya nos despedimos, ¿o qué onda? Sí, no, ya nos vamos. ¿No? Regresamos para despedirnos, ¿va? Órale. Pues de una vez vamos con Lander Sisic de Iron MTN, que viene en su disco homónimo, que es de este año. Pixel Radio. Esto que acabamos de escuchar fue el Iron FTA con la rola Lander Seasick, que viene en su disco que es del mismo nombre, que salió este año, bueno, en febrero de este año, y pues su debut. Por acá en el Twitter, ahí se reporta @DianCarly, que dice que casi nunca llega a escucharnos, pero pues, que hoy sí tuvo chance de escuchar un rato. Y pues bueno, si te interesa, pues ahí en el blog están los programas pasados para escuchar y descargar, y en general a todos, ¿no? si quieren repetir o se lo perdieron o así, pues ahí están en el blog. Exacto, el blog es mammutrocks.wordpress.com, ¿no? Exactamente. Ahí está, por si quieren pasarle, pásenle. Pues mientras aquí ya se nos terminó el tiempo, muchas gracias a toda la gente que se comunicó, muchas gracias a todos los que escucharon, aunque haya sido un poquito, una parte. Y nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, a partir de las 7 por pixelradio.com.mx. Ay, por acá dice el profesor que sí es profe. Y tú burlándote. De secundaria desde hace 27 años, qué chido. No me hubiera gustado tener un profe. Sí. Quiero así, qué chido. Pero que había, sí tuve profesores, cierto. Así. No, bueno, de la tecu, la prepa o hasta ya en la facultad. Que dice que les gustaba el rock. Que según les gustaba el rock, pero. Luego les ponías rolas y se asustaban. Sí, o hacías tus trabajos de rock o de eso, y eso qué. No te va a dejar nada bueno. Bueno. Pues sí, bueno, mientras, pues ya. Sí, se chido. Nos acabó. Ahí luego que nos invite a platicar con tus alumnos. Órale. Y mientras, pues, gracias a todos. Nos quedamos con el Brutus. Esto es Golden Town, de su primer disco, Brutus. Primer disco largo, ¿no? Sí. De hecho, esta rola también viene en su primer EP, que también es. No, tiene el mismo nombre. Pero esta es la versión ya como. Más chida. Pisada, final y demás. Las dos están buenas, pero a mí me gusta más esta. Está como más pulidita. Jódale. Vamos pues, nos escuchamos el próximo lunes, que te agradece a todos. Y adiós, mi nombre es Alejandro Soriano, acá el buen Leo. Y yo se despido.